Tal vez todos hayamos escuchado la pregunta sobre nuestro carácter que dice, ¿quién es usted cuando nadie le ve? Pues ahora hágase la siguiente pregunta. ¿Quién es usted cuando Dios y todo el mundo le mira? La respuesta a esta pregunta habla mucho de su integridad o la falta de ella. El apóstol Pablo se preocupaba por el nivel de integridad de los creyentes en Filipos. Y hoy, en momento decisivo, el doctor David Jeremiah nos compartirá cuatro prioridades que Pablo dio a la iglesia primitiva para ayudarles a ser hombres y mujeres de integridad. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo programa en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestra jornada a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Hoy estudiaremos los versículos 27 al 30 del primer capítulo. Estamos hablando de el gozo de la integridad. ¿Cómo hace falta que se enseñe y se ponga en práctica esta verdad hoy día en el cuerpo de Cristo? Vivimos en un tiempo de creísmo fácil, donde muchos piensan que el cristianismo solo es un conjunto de palabras que se repiten y una liturgia que se sigue y nada más. Pero estamos viendo en esta carta que Pablo escribió a la iglesia primitiva en Filipos al estar él encarcelado en Roma, que nuestro cristianismo debe impactar todo nuestro ser. Apenas vamos en el tercer mensaje en esta serie y seguiremos con este estudio durante todo el mes. Esperamos que usted pueda seguir con nosotros cada día. Abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias al primer capítulo de Filipenses para seguir con nuestra discusión sobre el gozo de la integridad. Al escribirles a ustedes, los creyentes en esta pequeña colonia en Filipos, mi preocupación es que se comporten como ciudadanos de una ciudad celestial y que lo hagan consistentemente. Sea que yo vaya a verles o esté ausente. Y noten, en tercer lugar, que para el mundo que nos observa también es nuestra cooperación lo que cuenta. En el versículo 27, al final del versículo, Pablo dice, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, para que los filipenses fueran buenos ciudadanos, debían estar firmes en el Señor, debían estar arraigados en Él, confiando en Él. Sobre todo Pablo deseaba que los filipenses comprendieran que solos no podían sobrevivir a las presiones. Deben estar firmes en el Señor, pero necesitan hacerlo uniendo sus manos unos con otros. Este pensamiento de estar firmes es uno de los pensamientos favoritos de Pablo. Constantemente en sus cartas les instruye a los cristianos a estar firmes, instrucciones que se aplican muy apropiadamente a nuestra generación. Hay tanta inestabilidad en la fe. Nos hemos alejado considerablemente de las posiciones firmes que solíamos tomar en el pasado. En 1 Corintios 16:13, Pablo escribe, «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos». En Gálatas 5:1 dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». En 2 Tesalonicenses 2:15 escribe, «Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra». Una y otra vez, las Escrituras nos dicen que debemos estar firmes. Winston Churchill escribió alguna vez sobre el general británico Tudor, quien comandó una división al enfrentar el gran asalto alemán en marzo de 1918. La impresión que tenía de Tudor era la de una estaca de hierro enterrada a martillazos en el suelo congelado inamovible. En esta batalla en particular, las probabilidades estaban abrumadoramente en contra, pero Tudor supo cómo hacerle frente a una fuerza, al parecer, irresistible. Simplemente se mantuvo firme y dejó que se agotaran los que le atacaban. Así es como Pablo quiere que sus amigos en Filipos respondan a las presiones que les rodean. Aun cuando el apóstol se preocupa por la actitud de los creyentes hacia lo que está fuera de la congregación, también se preocupa por el amor de los creyentes hacia lo que está dentro de la congregación. Les indica su preocupación de nuevo más adelante en esta carta, y también lo hace en muchas de las cartas que escribió a otras iglesias. Cuando les instruye que combatan unánimes, usa una palabra griega de la cual obtenemos nuestra palabra atleta. Esta es una unidad especial al combatir juntos o luchar lado a lado, como los atletas contra un oponente común. Juan nos hace recordar la importancia de nuestra cooperación al decir en el capítulo 13 de Juan que el distintivo de nuestro cristianismo es nuestro amor unos por otros. Una de las terribles tragedias en un mundo que se supone que nosotros estamos tratando de ganar para Cristo es que el mundo observa nuestras divisiones, nuestra disensión y nuestra inhabilidad de cooperar y dice: si el cristianismo es todo lo que ellos reclaman, ¿por qué no se pueden llevar bien los cristianos? Y así, Pablo les escribe a los filipenses para decirles con toda firmeza: ustedes viven en una cultura que no acepta a su Cristo. Viven en una ciudad que se opone. Recuerden que esta era la ciudad donde Pablo y Silas fueron golpeados y echados en la cárcel. Y ahora, este pequeño grupo de cristianos, que incluía al carcelero, como vimos en Hechos, se reúnen. Pero la ciudad no había cambiado. Seguían odiando a los cristianos. Y Pablo les dice: si van a sobrevivir y ser victoriosos en Filipos, tienen que tener un espíritu de cooperación. Una cosa que se aprende si se practica en los deportes es que los equipos que tienen a un jugador que no juega como parte del equipo no suele tener mucho éxito. El poeta y novelista inglés Rudyard Kipling escribió el siguiente poema que ilustra muy bien esto. Ahora, esta es la ley de la selva, tan vieja y cierta como el cielo, y el lobo que la guarda prosperará, y el lobo que la rompe debe morir. Como la enramada que se enreda en el tronco del árbol, la ley corre hacia adelante y hacia atrás, y la fuerza de la manada es el lobo, y la fuerza del lobo es la manada. Cuando se trata de estar firme por la verdad, en tiempos de presión, la ley de la selva está vigente. La fuerza de la iglesia es el creyente, y la fuerza del creyente es la iglesia. Así que, en un mundo que nos observa, no es solamente nuestra conducta lo que cuenta y nuestra consistencia, sino también nuestra cooperación. Y en cuarto lugar, en un mundo que nos observa también cuenta nuestra valentía. Hace falta mucha valentía. Quiero decirles cuánta valentía hace falta y qué clase de valentía hace falta. Noten lo que dice en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Saben que esta palabra intimidados solo se encuentra en este versículo en el Nuevo Testamento? Y esa palabra es una palabra para describir a los caballos que se asustaban o desbocaban y huían en estampida incontrolable. ¿Se han encontrado en una situación así alguna vez? Entran a una situación como creyentes, no sabían que entraban en esa situación, y de repente descubren que están en medio de ella. El temor se apodera de ustedes y ustedes se preguntan: ¿cómo dejé que esto me sucediera? Pues Pablo dice que no debemos ser intimidados por nuestros adversarios. Y luego usa una expresión muy interesante. Dice que la forma en que funcionamos bajo presión, la forma en que nos comportamos con valentía, es como un indicio, por así decirlo, para el mundo y para ellos. O sea que Pablo dice que cuando un cristiano actúa con valentía y no huye en estampida del enemigo, no se asusta. Cuando eso sucede, llega a ser un testimonio al mundo, un testimonio de que él es diferente al mundo y hay algo genuino en cuanto a él. Dice aquí que para ellos, para el mundo, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Sabían que un cristiano que actúa con valentía en este mundo que nos observa causa condenación a los que le rodean? ¿Cómo se ponen nerviosos con nosotros? Cuando ven a un cristiano que se enfrenta a las pruebas con valentía, esa valentía es un testimonio al mundo de que hay una cualidad diferente en su vida, y esa cualidad también sirve como una señal de la condenación en la vida del incrédulo. Cuando funcionamos como el pueblo de Dios en esa cultura que constantemente nos persigue y no tenemos temor de estar firmes, aunque nos critiquen y se burlen de nosotros, lo que hacemos, según Pablo, es un testimonio para nosotros de nuestra salvación y para el mundo de su condenación. Pablo les advierte a los filipenses que no se intimiden ante los enemigos. Es el temor interno causado por un estímulo externo. No se nos dice quiénes eran los adversarios, pero fácilmente podrían ser aquellos a quienes Pablo describe en su carta en el capítulo 3, versículos 2 y 28 y 29 como perros, obradores de maldad, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que tienen su mente fija en las cosas terrenales. Esa valentía frente a la oposición es una espada de doble filo. Es evidencia de la salvación de los creyentes y evidencia de la ruina de los enemigos. El hecho de que los enemigos no lograran intimidarlos ante su propia valentía, que llegaba a ser prueba de lo genuino de su fe. Pero noten que no solo es importante ser valientes al enfrentar la persecución, sino que debemos tener valentía para soportar el dolor. Vean lo que dice el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo ve el sufrimiento por Cristo como un privilegio. Es más, dos veces en estos últimos versículos del primer capítulo se refiere a la persecución como un don de Dios. Por favor, noten que la bendición es sufrir por Él. Nadie anda buscando sufrimiento, sino que el sufrimiento por causa de Cristo y su evangelio es diferente. Como aprendimos al estudiar las bienaventuranzas, Jesús dijo que tal sufrimiento es una bendición. John Hus, que vivió en el siglo XIV, era rector de la Universidad de Praga cuando lo echaron en la cárcel por concebir ideas que más tarde habrían de inspirar las doctrinas de la Reforma. Dos semanas antes de morir, como mártir por su fe, Hus escribió estas palabras en las paredes de su celda. Me consuela grandemente el dicho de Cristo: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan. Nos llama a regocijarnos en estas tribulaciones. Es fácil leerlas en voz alta y exponerlas, pero es difícil ponerlas en práctica. Oh Cristo Santísimo, dame un corazón que no teme, una fe correcta, una esperanza firme, un amor perfecto que por causa de ti pueda poner mi vida con paciencia y gozo. Amén. Para John Hus, para Pablo, e incluso para todos nosotros, tal sufrimiento es una elección que hacemos. Esto no es decir que podemos escoger evadir el dolor, sino que más bien podemos seleccionar las razones para nuestro sufrimiento. Un escritor ha descrito este proceso de la siguiente manera. Desde el derramamiento de sangre que inicia el nacimiento hasta el último suspiro de asombro frente a la muerte, nos rodea el sufrimiento. La biografía del ser humano es también una historia de angustia. La manera en que reacciona uno al sufrimiento de la vida importa más en términos creativos y humanos que el sufrimiento en sí mismo. Llegamos a ser las personas que somos mediante las desventajas y conflictos que preferimos a alternativas más cómodas. En varias ocasiones he tenido el privilegio de hablar con Joseph Tyson, quien fue pastor de la iglesia bautista más grande en Rumania, en los días en que los comunistas gobernaban ese país. En 1973, publicó un documento que describía cómo el gobierno comunista había obstruido la libertad religiosa en su nación. Se le señaló para la persecución y hostigamiento. En una ocasión, amenazado con tortura y muerte, esta fue su valiente respuesta. El arma suprema de ustedes es matar. Mi arma suprema es morir. Así es como funciona. Ustedes saben que mis sermones grabados están regados por todo el país. Si me matan, esos sermones quedarán salpicados con mi sangre. Todos sabrán que morí por predicar. Así que, señores, mis sermones hablarán 10 veces más fuerte que antes. En realidad, me alegraré en esta suprema victoria si me matan. ¿Saben? No nos gusta hablar del sufrimiento y el dolor porque parece que pasamos toda la vida buscando una forma de evitar el dolor. No queremos sufrir, Pero, ¿saben? La Biblia dice que hay una forma en que los cristianos pueden sufrir y en el proceso glorificar a Dios y tener una identificación con Jesucristo como jamás tendrían sin el sufrimiento. ¿Saben lo que pienso que es importante para nosotros en esta generación? Y no quiero que esto suene morboso, pero creo esto de todo corazón. Justo antes de morir, Francis Schaeffer dijo algo en uno de sus escritos, algo que jamás olvidaré. Dijo: cuando la historia de esta generación se haya escrito, el verdadero fracaso de los hombres de Dios que se han parado en los púlpitos de nuestras iglesias habrá sido su falta de preparar al pueblo para sufrir. ¿No es interesante? Saben, en nuestros púlpitos hoy día estamos tan consumidos con lo positivo que solo queremos dar buenas nuevas y no queremos mencionar nada triste, pero ¿qué sucederá con el pueblo de Dios cuando siga aumentando la presión y haya más persecución? ¿Qué va a pasar cuando de repente veamos el sufrimiento como algo extraño que no debería suceder, pero que sucede? ¿No será culpa de la palabra de Dios si no estamos preparados para enfrentarnos a las pruebas de nuestra generación? Porque la palabra de Dios está llena de verdad en cuanto a la importancia de nuestra teología de sufrimiento. Así que debemos tener valentía al enfrentar la persecución, valentía al sentir dolor. Y finalmente, en este último versículo que veremos, el versículo 30, valentía para emular a Pablo. Noten lo que dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué significa esto? ¿Qué les decía Pablo a estos creyentes? Pablo se daba cuenta de que el sufrimiento no era más un término abstracto para los filipenses. Muchos de ellos le habían visto sufrir cuando empezó la iglesia en Filipos. Había sido acosado por una esclava endemoniada, luego difamado, golpeado por la multitud, flagelado, azotado y echado en la cárcel. Lo habían visto cuando Pablo estaba con ellos y, según este versículo, Pablo sufría nuevamente al ser prisionero en Roma. Así que Pablo les dice: cuando ustedes sufren, cuando pasan por dificultades, recuerden que yo estuve ahí antes que ustedes y estamos juntos en esto. Y no se olviden que así como yo he sido valiente para el Señor y he estado firme en la fe, y que tal cual como yo no he negado al Señor al pasar por toda esta persecución, soy un testimonio de que Dios puede hacer en ustedes lo que ha hecho en mí. El valor que estos filipenses necesitarían en el futuro es la clase de valor que habían observado en Pablo durante su adversidad. Pablo quería que ellos estuvieran listos para que cuando les llegara el sufrimiento tuvieran el valor suficiente como para estar firmes. Cuando describe esta persecución como conflicto, usa la palabra griega de la que derivamos nuestra palabra, agonía. Es usada para la lucha intensa de las competencias atléticas. La misma palabra usó el apóstol en su encargo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla, agonía de la fe. Al final de su vida, Pablo escribió en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, agonía. A menudo para nosotros es muy difícil mantener una actitud positiva cuando prevalece la adversidad y las presiones. Pablo quiere que las circunstancias adversas impulsen a estos creyentes a una victoria y gozo mayores. Y saben, algunos de los hombres y mujeres más grandes del mundo se vieron atados a limitaciones y adversidades, pero se las arreglaron para superarlas y avanzar a la grandeza. Ellos nos enseñan que las circunstancias no hacen lo que somos, sino que revelan lo que somos. Escuchen las siguientes palabras de Guy King, que nos ayudan a ver muy claramente lo que Pablo dice aquí. Déjenle lisiado y tienen a Don Walter Scott. Enciérrenle en una celda y tienen a John Bunyan. Sepúltenle en las nieves de Valley Forge y tienen un George Washington. Críenle en la más abyecta pobreza y tienen a Abraham Lincoln. Sujétenle al más amargo prejuicio religioso y tienen a Benjamín Disraeli. Azótenle con parálisis infantil y llegará a ser Franklin D. Roosevelt. Quémenle muy gravemente en un incendio en la escuela al punto que los médicos digan que jamás volverá a caminar y tendrán a Glenn Cunningham, quien en 1934 impuso el récord mundial al correr una milla en 4 minutos y 6 segundos, 7 décimas. Dejen sordo a un compositor genio y tendrán a Ludwig van Beethoven. Háganle nacer negro en una sociedad llena de discriminación racial y tendrán a Booker T. Washington. una Harriet Tubman, una Marian Anderson o un George Washington Carver. Háganle el primer hijo que sobrevive en una familia italiana paupérrima de 18 hijos y tendrán a Enrico Caruso. Háganle nacer de padres que sobrevivan a un campo de concentración nazi, paralizado de la cintura para abajo cuando tenía 4 años, y tendrán al incomparable violinista y concertista Isaac Parman. Llámenle un aprendiz lento, retardado, descártenlo como ineducable, y tendrán a un Albert Einstein. ¡Qué cosa! Pablo creía que la persecución sería la suerte del creyente hasta el fin. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Pero también nos anima con la promesa de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Es más, dice que antes que ser un revés, el sufrimiento es un escalón. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. 2 Timoteo 2:12. Al leer las palabras de Pablo a los filipenses, recuerdo un famoso discurso que pronunció Winston Churchill a los 65 años, cuando los alemanes estaban a punto de invadir Inglaterra. Los ingleses tenían escasos hombres, mal preparados y con peores armas. Los expertos predecían que el éxito de Hitler le llevaría apenas unas breves semanas. Las predicciones de los expertos, sin duda, se hubieran hecho realidad de no haber sido por la poderosa influencia de las palabras de Churchill. Esta es una parte de lo que dijo: la batalla de Francia ya es historia, pero la batalla de Bretaña apenas está por comenzar. De esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana. Toda la furia y poder del enemigo muy pronto nos caerá encima. Hitler sabe que tendrá que destrozarnos en esta isla o que perderá la guerra. Por lo tanto, aferrémonos a nuestras tareas y esforcémonos de tal manera que, si el Imperio Británico y su mancomunidad dura por 1000 años, los hombres digan: esa fue su mejor hora. Más que ninguna otra cosa, Pablo quería que los filipenses estuvieran firmes, de modo que sea que estuviera con ellos o ausente, ellos fueran triunfantes en Cristo. Siento que es un tremendo desafío en la actualidad ser un cristiano. Y no me refiero a decir que somos cristianos, todos dicen eso. Por cierto, me asombro al viajar y al conocer a diferentes personas el gran contraste que existe entre uno que se dice ser cristiano y otro. Me senté al lado de un hombre en el avión de camino a casa. Me dijo que era cristiano y creí sus palabras. Pero no ha estado en la iglesia en 4 años. Él y su familia no tienen ninguna práctica exterior de su fe. Y sí, tal vez pueda ser un cristiano viajando muy lejos del Señor y tengo que aceptar sus palabras. Pero es una cosa decir que somos cristianos y otra muy distinta vivir la vida cristiana y tener conducta que glorifique al Señor y una consistencia que siempre está ahí y un sentido de cooperación cuando trabajamos juntos en la obra del Señor y luego gran valentía al enfrentar los desafíos que nos esperan. Solo unos cuantos años después de que Pablo escribiera esta carta a los filipenses, el emperador Nerón se lució en su crueldad ordenando a sus subalternos que incendiaran Roma, evadiendo su responsabilidad, echándole la culpa a los cristianos. Afirmó que era obra de los cristianos, incitó a la población contra los cristianos, reunieron a cuantos pudieron encontrar. La idea de Nerón de entretener al pueblo con estos cristianos y ridiculizarles era de cubrirles con pieles de animales, echando líquido inflamable sobre las pieles, llevarles a los jardines atléticos donde se jugaban los juegos para clavar una estaca en la tierra, tomar al individuo que había sido envuelto en líquido inflamable, atándole a la estaca. Los historiadores nos dicen que en una ocasión había más de 200 creyentes atados así, encendidos como antorchas por órdenes de Nerón para divertir a sus amigos, andando en su carro por los jardines, viendo sufrir a los creyentes por su fe. Amigos, es probable que nunca se nos pida como creyentes que pasemos por tal prueba, pero sí tenemos que salir al mundo cruel, ¿verdad? Y tenemos que pararnos para ser contados, y no podemos ser intimidados por nuestros adversarios. Debemos estar firmes, y cuando lo hagamos, tal vez no todos entiendan lo que sucede, tal vez no todos vengan corriendo a nosotros para saber sobre nuestro Cristo, pero mientras aumenta la presión y mientras se manifiesta la realidad de quiénes somos en Jesucristo, en un mundo que tanto se opone a nosotros, verán uno por uno a alguien que vendrá a decirles: oiga, no sé lo que usted tiene, pero tiene algo que yo quiero. Quiero saber lo que usted sabe. ¿Qué le hace la clase de persona que es? Y Dios levantará una gran cosecha de la realidad de su pueblo. La integridad de una persona que pertenece al Señor es un gran testimonio para los inconversos. Cuando usted vive una vida de dentro para afuera y está llena de integridad, los demás serán atraídos al Señor. Así es como esto funciona. Mañana hablaremos del gozo de la unidad. Esperamos que pueda seguir con nosotros para comenzar el segundo capítulo de Filipenses. Y si usted está siendo edificado y bendecido con las enseñanzas que escucha aquí en Momento Decisivo, no se olvide de mandarnos una nota. Con la tecnología que tenemos en la actualidad, es más fácil que nunca hacer esto. Como siempre, muchas gracias por su participación con nosotros hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la integridad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.